pudiera conocer a tu corazón, sería un placer. Tenerte cerca me hace bien. Eres una distracción que no quiero perder. Si pudiera amanecer junto a ese perfume que me encanta oler, y si pudiera conocerte bien, sería un placer, sería un placer, sería un placer. Ver tus ojos en la mañana, bien chula con tu pijama, es todo menos mala mi intención. La neta, no sé qué pasa, que cuando te veo llegar se acelera mi corazón. Sígueme tú, sígueme, persígueme a donde sea que me lleve el camino. Si me voy tranquila siempre voy a volver. Algo ha de tener que ver aquí el destino. Y baby, aquí estoy yo de frente, hablando honestamente. Así es todo mejor, diciendo lo que uno siente. No escuches a la gente, escúchame a mí. Quiero tu voz, tus ojos, tu cuerpo, tu mente. Si pudiera conocer a tu corazón, sería un placer. Tenerte cerca me hace bien. Eres una distracción que no quiero perder. Si pudiera amanecer junto a ese perfume que me encanta oler, y si pudiera conocerte bien, sería un placer, sería un placer, sería un placer. Yo estaba en mi rollo en plan de ser famoso, y de repente un sentimiento peligroso, y la neta casi nada me pone nervioso, pero contigo soy hasta un poco silencioso. Te quiero a ti, no quiero a nadie más. Nena, no puedes decirme que no. Eres lo mejor para mi paz. Fue lo que me emocionó. Y no fue fácil, no. Eso me fascinó. El tiempo contigo ha sido un clima cálido. Bajemos las cortinas y bésame, y así no darnos cuenta de que la luna se fue, Dejemos la rutina para después, Y acércate, dime que sí, que yo te quiero bien. Y te lo juro que si pudiera conocer a tu corazón, sería un placer. Tenerte cerca me hace bien. Eres una distracción que no quiero perder. Si pudiera amanecer junto a ese perfume que me encanta oler, y si pudiera conocerte bien, sería un placer, sería un placer, sería un placer. Sería un placer, sería un placer, sería un placer.